2000, el tipo de baile, ¿en qué consiste? Samba brasilera. Pero está muy hecha a la uruguaya, ¿eh? Es a la uruguaya, por supuesto. ¿Y qué característica tiene? ¿Cómo? ¿Qué le han adaptado de la samba brasilera? Algunos de los sonidos redoblantes, zurdos, las chicas que zambean. Las chicas que zambean. ¿Esto ensayan mucho rato antes de esto? No, ya este es el último ensayo y fue delivery. Yo no ensayo en la calle, yo vivo acá a la vuelta. Yo siempre ensayo en un comunal que me cede gentilmente Intendencia Municipal. Pero hoy, como el domingo ya tenemos apertura en San Carlos, es el desfile de apertura de carnaval, entonces quisimos hacerlo un poco distendido. Pero faltan chicos, me falta gente aquí. ¿Cuántos son los instrumentos? ¿Cómo se llaman los instrumentos? Hay zurdos, hay redoblantes, hay galletas, hay chapitas. ¿Son todos instrumentos a la uruguaya esto? No, son instrumentos brasileros que nosotros los hemos ido incorporando, ¿verdad? Y me faltan algunos que otros más. ¿Y lo que desfilan en San Carlos, qué desfilan? ¿Qué categoría? La nuestra es categoría A. Después tenemos acá, solamente hubo este año dos categorías. A y especial. Especial es la que lleva el carro alegórico, los pulladores, todas esas cosas. La mía, por ejemplo, es chiquita. Tengo bayanas, pero somos chicos. Son dos grupos, cuatro grupos. Chicos, le digo yo, ¿verdad? Que somos sin el camión, con la amplificación, con los pulladores, los cantantes. Pero aparte tiene vestuario también. Sí, claro. El domingo, si Dios quiere. Sí. Aparte tenemos escenario. ¿Usted es la directora? Sí. ¿Cómo se llama? Sofía. Sofía. ¿Y vive acá a la vuelta, Maldonado? Vivo acá a la vuelta. Estamos en la calle San Carlos, entre Vergal y José Pedro Varela. Esta es José Pedro Varela. ¿Esos chiquitos siempre están con ustedes? Algunos sí. Algunos sí. La nena y el nene. La nena es nieta de una señora. Que las nenas bailan conmigo. Y el otro chiquitito, el nietito mío. ¿Qué edad tiene el chiquito? El gordito tiene 2 años y medio. Y la niña también tiene 6. ¿También desfilan mañana? No, sí. O sea, yo lo voy a llevar vestidito, ¿verdad? Pero llevamos el carrito. O sea, va un ratito. Cuando se cansó, lo subimos al carrito y van el carrito. ¿Y desde cuándo están ensayando ustedes para salir? Ah, desde septiembre. ¿Desde septiembre están ensayando? Pero aparte, señor, tengo grupo de escenario. Tengo cantante, tengo bajo, tengo tecladista. ¿De todo el mismo Samba 2000? Sí, señor. Ah, sí, señor. Bueno, hago muchas fiestas privadas tengo yo. Ah, también. Muchas. Hace 12 años que incursionamos en el carnaval. Lamentablemente, esto fue todo idea de mi esposo, en el cual ahora me hizo 2 años que lo perdí, muy joven. Justamente tocando en el Viejo Marino en Punta del Este, un 31 de diciembre, a las 12 y cuarto de la noche, cayó con su vestimenta de artista tocando, él tocaba la galleta, se me le parte el corazón y lo pierdo. ¿Pero se murió tocando? Sí, señor. Es lo que a él le gustaba, sí, señor. Sí, señor. Como nos ha hecho Intendencia, la cual nos quiere mucho, mi esposo también era empleado municipal. ¿Cómo se llama su esposo? Ripa. Señora, felicitaciones por su excelente espectáculo. Lindo, pero es muy lindo verlos en acción ya todo, cómo va, el estandarte, las bayanas, por eso, si gustan y quedan por aquí. Vamos a ir el domingo. El domingo 9:30 es apertura en San Carlos, si Dios ahí quiere. Muchísimas gracias. Listo, nos vemos. Muchas gracias, señora. Lo mismo digo, Sofía, las órdenes. Adiós. Felicitaciones. Gracias. Gracias por adiós. Que pasen bien. ¿De mamá? No importa, está perfecto. Ah.